Estos son los principales titulares del boletín informativo del 26 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Donald Trump afirma que el alto el fuego entre Irán e Israel va muy bien. Los países miembros de la OTAN acuerdan aumentar el gasto en defensa al 5% del Producto Interior Bruto. Detectados más de 400 temblores en torno a una cadena de islas del suroeste de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alto el fuego entre Israel e Irán va muy bien. Lo hizo el miércoles ante periodistas en los Países Bajos, donde se encontraba participando en una cumbre de la OTAN. Lo interrogaron acerca de los recientes informes en la prensa sobre una evaluación provisional que crearon incertidumbre en torno a los ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes. Los informes indicaban que, según el análisis de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, el ataque no destruyó la parte central del programa nuclear de Irán y probablemente lo retrasó solo unos meses. En respuesta, Trump afirmó que los daños fueron muy graves y que el programa nuclear iraní ha sufrido un retraso de décadas. También dijo, «Ese ataque puso fin a la guerra. No quiero usar el ejemplo de Hiroshima o Nagasaki, pero fue esencialmente lo mismo. Puso fin a la guerra». En la cumbre anual de dos días de la OTAN en La Haya, Países Bajos, que concluyó el miércoles, los líderes de los Estados miembros acordaron aumentar su gasto en defensa y otros relacionados al 5% del Producto Interior Bruto. El presidente Donald Trump había pedido a otros miembros del organismo que aumentaran su gasto en defensa. Alega que dependen en gran medida de Estados Unidos para su seguridad. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte, dijo: Con el fin de fortalecer a la OTAN, tenemos un plan concreto para que todos los aliados destinen el 5% del PIB a defensa. Se destinará a la defensa básica, así como a inversiones relacionadas con la defensa y la seguridad. Rutte añadió que esta medida garantizará que todos contribuyan en la parte que les corresponde. Los líderes acordaron aumentar el gasto en defensa hasta al menos el 3,5% del PIB y el gasto relacionado, como el destinado a proyectos de infraestructura, hasta el 1,5% para 2035. El ministro a cargo de la revitalización económica de Japón, Nakazawa Ryosei, partió el jueves hacia Washington para celebrar otra ronda de negociaciones sobre las medidas arancelarias de Estados Unidos. Están en curso los preparativos para que Nakazawa, el principal negociador de Japón en la cuestión, se reúna con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y otros funcionarios de Estados Unidos durante los cuatro días de su estadía. Será su séptimo viaje a ese país para llevar a cabo negociaciones arancelarias. El miércoles, Nakazawa se reunió con el primer ministro Ishiba Shigeru y el secretario en jefe del gabinete, Hayashi Yoshimasa, para confirmar la postura a adoptar en las negociaciones. Nakazawa dio a conocer que, entre otros preparativos, obtuvo datos que podrían ayudarlo a persuadir a los negociadores estadounidenses. Ambos países aún no han logrado estrechar diferencias en torno a los aranceles a la importación de automóviles y otros asuntos. Ishiba y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron al margen de la cumbre del Grupo de los Siete, celebrada en Canadá este mes, pero no lograron llegar a un acuerdo. En este contexto, se prevé que Nakazawa comunique una vez más a la parte estadounidense que su gobierno se propone ayudar a reducir el déficit comercial de Estados Unidos respecto de Japón mediante grandes inversiones y el aumento de las importaciones. A la vez, instaría al país norteamericano a reducir los aranceles del sector automotor. El gobierno japonés busca alcanzar un acuerdo integral con Estados Unidos. La atención se centra en si ambas partes podrán acercar posiciones en cuanto a las tarifas vehiculares. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. Más de 400 temblores que registran una intensidad de 1 o superior en la escala sísmica japonesa de 0 a 7 se han observado desde el sábado hasta las 4 de la tarde del miércoles en los mares que rodean la cadena de islas de Tokara, en la prefectura de Kagoshima, en el suroeste de Japón. La Dirección de Meteorología de Japón pide a los residentes de la zona que permanezcan alerta ante posibles temblores fuertes, ya que una serie de sacudidas recientes se ha producido a mayor frecuencia que en casos anteriores. Según la dirección, la actividad sísmica empezó a aumentar el sábado por la mañana en la zona alrededor de la isla de Kodakarajima, en la cadena de islas de Tokara. En la aldea de Toshima, que comprende Kodakarajima y otras islas, han seguido produciéndose temblores considerables. En el pasado, las zonas cercanas a la isla de Kodakarajima experimentaron un gran número de temblores en un corto periodo de tiempo. En septiembre de 2023 se registraron 346 de intensidad 1 o superior en 15 días, mientras que en diciembre de 2021 fueron 308 en 26 días. Los funcionarios de la Dirección de Meteorología instan a la población a tener cuidado ante posibles temblores fuertes durante algún tiempo. Dicen que ha habido casos en los que la actividad sísmica continuó durante varias decenas de días. La banda de pop japonesa Tokio anunció su disolución el miércoles tras revelarse que Kokubun Taichi, uno de sus miembros, había incumplido normas de una cadena de televisión. La agencia que representa a Tokio dio a conocer la medida en su sitio web el miércoles. Indica que, tras la revelación, los miembros del grupo hablaron entre ellos sobre qué postura adoptar y decidieron separarse por considerar que sería difícil recuperar la confianza y el apoyo de la gente. La emisora comercial japonesa Nippon Television anunció la semana pasada que había confirmado múltiples problemas en términos de cumplimiento de sus normas. La agencia de Tokio suspendió a Kokubun de todas sus actividades por tiempo indefinido. Tokio debutó en 1994 como una banda de chicos de 5 miembros. Participó en el Festival Anual de la Canción de Nochevieja de NHK durante 24 años consecutivos hasta 2017. Sus integrantes también aparecieron individualmente en programas de variedades y telenovelas. 2 miembros habían abandonado el grupo, pero los 3 restantes crearon una nueva empresa y continuaron con su actividad. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.